Yo no tengo para darte ni un peso. Camilo, el artista favorito en la edición 2021 de los premios Grammy Latino, al recibir 10 nominaciones gracias a su disco Mis Manos, nominado a Álbum del Año, y a su canción Vida de Rico, candidata a grabación y canción del año. FM, Maratón de Baladas Americanas.